No, pero no me deportes. ¿Qué me importa a mí? Yo tengo mi tata, cariño. Yo soy chileno. Yo soy chileno igual que mi tata. Así también no tiene nada que decir los boludos eso. Yo soy la bandera roja, blanca, azul y rojo. Yo no soy la bandera silencio.